Sin ti yo esperando, sin ti no sé hasta cuándo. Sin ti no puedo seguir así, sin ti no puedo seguir. A Dios invocando, al tiempo jugando, me empeño y sigo sin ser feliz, y aún espero por ti. La esperanza en el tintero se quedó, muchas cosas tener que decir adiós. El tiempo pasa pronto, eso ya lo sé, aunque puede suceder. En el tintero se quedó, muchas cosas tener que decir adiós. El tiempo pasa pronto, eso ya lo sé, aunque puede suceder. Sin ti yo esperando, pero sin ti ¿hasta cuándo? Sin ti no puedo seguir así, sin ti no puedo seguir, sin ti no puedo seguir así.